Nota, ayer, repito, como mientras estábamos haciendo la transmisión en vivo, en tanto la defensa de la cultura y de los fondos específicos asignados para la cultura, enfrente de nuestra carpa, estaban los barrios populares exigiendo de la adhesión de la provincia a la ley nacional del RENAVAP. Y es por eso que vamos a hablar con una actora social de un barrio que conocimos, justamente la conocimos ayer enfrente nuestro. Estamos hablando de Jessica Perea, del barrio Unidos por una Esperanza de Maipú. Buen día, Jessica. El Gato y la Lali te hablan de este lado. Hola, buen día, Gato. Buen día, Lali. ¿Cómo te va? Bueno, es un gusto para mí esta invitación y también para que la audiencia se comunique y sepa la importancia de la adhesión de esta ley acá en la provincia de Mendoza. Tal cual. Eso es, lo estuvimos haciendo un adelanto recién de la ganancia social y popular que se logró ayer en tantos barrios populares. Contanos un poquito cómo empezaron ustedes a exigirle a Cámara de Diputados, ¿cómo fue la lucha? ¿Podés hacer un paneo? Sí, te hago una breve reseña. En 2016 se realiza acá en Mendoza y a nivel nacional el primer relevamiento en los barrios populares. Y en mayo del 2017 se crea el Registro Nacional de Barrios Populares, que es el RENAVAP, el cual en 2018 surge la ley que nos permite a los barrios populares tener un certificado de vivienda familiar. Ese certificado es una lucha en conjunto con todas las organizaciones sociales que son actores y que protagonistas en los barrios y quienes son los que realizamos la organización comunitaria para poder lograr esta lucha. Y que el certificado y que la ley se cumpla en todos los municipios de la provincia, porque esta problemática también la hemos tenido, el acceso a los servicios, todas las dificultades que se tienen en un barrio. Entonces, bueno, la adhesión es fundamental y también por un tema muy sensible que son los desalojos que ocurren en los barrios populares. La semana pasada teníamos uno en La Serena, en Algarrobal, que lamentablemente la provincia, al no estar adherida, al no defender los derechos que tiene cada vecino y vecina en los barrios, los vulnera. Entonces me parece fundamental esta lucha que se logró ayer. Perfecto, Jessy, lo que nos contás, el trabajo que vienen haciendo y también la importancia de la adhesión como instrumento para poder lograr distintas iniciativas y protección para la barriada. Jessy, con todo el laburo que vienen haciendo con el tema del relevamiento en los barrios, el registro y todo eso, ¿con qué situaciones se han encontrado para, así como haciendo foco, como para que la audiencia conozca el laburo que hacen en los distintos barrios? En cuanto a cantidad de familias que viven en las viviendas, las situaciones de los barrios. Y mira, el tema habitacional en Mendoza y en todo el país es crítico. En realidad todos los barrios están superpoblados, tenemos estas dificultades. Hay barrios de la ley incorpora los barrios teniendo mínimo 8 viviendas y que le falten al menos 2 servicios básicos. Uh-huh. Entonces, en este marco de la ley, tenemos muchas problemáticas de que tampoco hay tantos barrios incluidos. Estamos también pidiendo que se abran nuevos polígonos para incorporar nuevos barrios, porque los que ya están incorporados se han dado cuenta que es la forma de poder vincularse con programas nacionales y poder cambiar un poco la realidad de los barrios. Uh-huh. La verdad que bueno, como les decía, el tema habitacional en Mendoza y en toda la Argentina nos toca a todos y realmente hay una necesidad. Jessica, bueno, ayer cuando estuve hablando un minutito con vos, Sí. la comunidad, a pesar de todo, a pesar de tanto, la gente, viste, la necesidad te obliga a ser un actor o una actriz de política del lugar. Y en tanto esto es movilizar la barriada para generar espacios, para poder acceder a servicios. Ayer me comentaste, lograron, a través de un programa, lograron cosas en el barrio. Sí, mira, nosotros estamos ahora bajando programas a nivel nacional de la Secretaría Sociourbana, de Integración Sociourbana, que estos programas se financian con el impuesto de las grandes fortunas para hacer esta integración en los barrios y la organización comunitaria. Nosotros en Rodó el Medio, en el barrio Unidos por una Esperanza, hemos realizado un Zoom y un playón deportivo llamado Micaela García, el cual se ha hecho todo con organización comunitaria y con la mano de obra del mismo barrio. Entonces, esa integración que nos permite este certificado de vivienda familiar y estar en los barrios incorporados bajo la ley y estar incorporados en el registro, nos abren posibilidades con programas nacionales como en Mi Pieza, como en la urbanización de estos barrios, la bajada de servicios. Bueno, y estaría bueno, como te invité ayer, que visiten el territorio, así lo pueden visibilizar y también replicarse en otros barrios, ¿por qué no? Tal cual, sí. Aceptamos gustosos la invitación. Te puedo asegurar que vamos a ir. Así sea no sé, en Engarilla, A pero tomar ir unos vamos a ir. matecitos y charlar y nos encanta decir lo que nos comentás del laburo que vienen haciendo. Bueno, es conocido todo el trabajo que llevan adelante, el esfuerzo que conlleva y también quienes están detrás de esto también son muchas compañeras, son muchas mujeres. También nos podrías comentar un poco, Jessy, de lo que implica que digamos el trabajo que digamos en la gesta de estos proyectos para desde, digo, mujeres, no sé si me explico, que organizan estos Sí. espacios. Y mira, nosotros en nuestro caso, yo pertenezco al Movimiento Evita, tenemos el Frente de Mujeres en el lugar que está sumamente fortalecido hoy en día, gracias a este espacio sociocomunitario en el cual les permite realizar tareas, trabajar y llevar también a sus hijos e hijas y tener el acceso a un trabajo, porque eso es lo fundamental en los barrios, crear espacios sociocomunitarios en donde las compañeras de los mismos barrios puedan acceder a un laburo digno, ¿no? Claro, Jessy. Bueno, zarpado, zarpado. En buena hora que se siga promoviendo estas movidas, estas articulaciones, que se sienten bases, instrumentos legales. Ahí juega un rol fundamental lo que están haciendo también con las movilizaciones, con las concentraciones, ahí haciendo presión a un gobierno provincial que no escucha la realidad del pueblo. Sí, vamos a seguir luchando para que en cada uno de los barrios de Mendoza y en cada uno de los departamentos los intendentes adhieran a la ley, porque puede estar sancionada, puede estar, pero muchas veces no se implementa. Entonces Tal cual. nosotros tenemos que hacer esa presión social para que esto se implemente en todo el territorio mendocino. Tal cual, perfecto. Y ¿sabes qué? Y te tomo la palabra en tanto, ¿qué es lo que se logró ayer y cómo, Jessica? Porque fue el pueblo que salió a la calle e impuso la discusión en la Cámara de Diputados para que se trate la adición a la ley. Y lo hicieron desde la concentración en el Paseo Sarmiento, justo enfrente de la puerta de la legislatura. Así que yo, en tanto, es mi opinión personal esto, ¿no? Pero celebro que la organización y la movilización del pueblo para lograr sus derechos y que se hagan efectivos. Sí, muchísimas gracias por acompañar y por interesarse en la temática. Me parece algo muy sensible para la comunidad ser escuchados también, porque muchas veces no se reproducen estos casos. Tal cual. Y lo clave también, Jessica, es que nos involucra a todos, que digamos la vivienda digna. No es solo un asunto de los barrios populares, de la barriada, es de todos y de todas, porque es un derecho humano vivir en un lugar donde tengamos el acceso a servicios, donde tengamos acceso a agua, donde tengamos condiciones de seguridad. Bueno, vos misma en primera persona nos contabas, así que gracias por pasar por la Mosqui, nos comprometemos a ir a visitar ahí donde están trabajando, poder recorrer y escuchar sus voces, que son lo que más nos importa oír. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, recordarles que como organizaciones sociales nosotros estamos con el lema Tierra, Techo y Trabajo y Agua, que en los barrios es en donde más se cuida el agua, porque es en donde más falta. Entonces, tener ese valor también nos parece, y estar concientizando siempre a la comunidad en valores que sirvan para el futuro de nuestros hijos y hijas, me parece fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, ahí veremos cómo hacemos la semana que viene. Ya nos pondremos de acuerdo con ustedes para visitarles y que hablen no solamente del barrio, sino de su trabajo como comunidad, ¿no? En la zona. Muchas gracias. Un gran saludo, buenísimo. Jessy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando Jessica Perea de un barrio popular, un gran barrio popular en la zona de Rodeo del Medio, esto es en Maipú, que nos contaba de la realidad del barrio Unidos por una Esperanza, un barrio registrado en el RENAVAP y que, bueno, ayer se logró, gracias a la lucha popular, a la lucha del pueblo, valga la redundancia, la adhesión a la ley.